Saca tu papa. Saca tu papa, putón. Otro pistón. Pensando otro en ti, sé que no puedo dejar de tener. Otro pistón, saca tu trago. Otro pistón. Camilla, ya me sintigas que estás paseando por el Caribe. Pagando por los bares, te pasas noches y días enteros. Y cuando estás a solas, tramas algunas cosas perversas. Creo que papá te está volviendo.